saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo nombre, mala, camino que la saqué embarrada y sucia. Siempre el mismo nombre. Embarrada y sucia. Embarrada y sucia. Siempre el mismo nombre, la otra noche la saqué.